Comité de Empresa Personal Laboral del Ayuntamiento de Yaiza. Comisiones Obreras. Sección Sindical del Ayuntamiento de Yaiza. Asunto. Solicitud instando a los grupos políticos y señora alcaldesa a la presentación para su debate y aprobación, si procede, de moción en contra del anteproyecto de la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Yolanda Betancourt Viñoli, en calidad de delegada sindical de la sección sindical del Ayuntamiento de Yaiza, y Fernando Melián Rodríguez, en calidad de delegado sindical en la Mesa General de Negociación y presidente del Comité de Empresa de Personal Laboral del Ayuntamiento de Yaiza, por medio del presente escrito, exponen. Nuestro país vive inmerso en una profunda crisis económica que tiene sus causas en la quiebra del sistema financiero. Una de las consecuencias más duras que tiene esta gravísima situación que atraviesa nuestra economía es la destrucción de empleo que ya ha llegado a cotas históricas en España y está afectando gravemente a los elementos fundamentales de nuestro modelo de estado del bienestar. La aplicación de recortes presupuestarios a la educación y a la sanidad, así como la reducción radical del gasto social que da cobertura principalmente a la población más humilde, y a aquellos que han perdido su trabajo, está ampliando la brecha social, amenazando seriamente la cohesión social en nuestro país. En este contexto de elevadísima tasa de desempleo, recortes de servicios públicos y presión sobre las condiciones de trabajo, se añade que, en el Consejo de Ministros del día 15 de febrero de 2013, se presentó un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Este documento manifiesta tener el objetivo de racionalizar la Administración Local y conseguir un supuesto ahorro económico, contemplando medidas que afectan a la autonomía local y significan la intervención de los entes locales, modificando y vulnerando el actual modelo territorial, así como aquellas competencias de las administraciones locales, como un enorme retroceso en materia de derechos y condiciones laborales de los trabajadores públicos. En este contexto, con una elevadísima pérdida de empleo en la administración local, recortes de servicios públicos y presión sobre las condiciones de trabajo, se añade este intento de pérdida de autonomía de los entes locales que significará un retroceso en materia de servicios a la ciudadanía, así como de derechos y condiciones laborales de los trabajadores públicos. Esta reforma se ha basado exclusivamente en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sin tener en cuenta los principios de autonomía y de subsidiariedad, ignorando las necesidades de la ciudadanía y los niveles de calidad, eficacia y eficiencia de los servicios que prestan hoy los gobiernos locales. En muchas comunidades autónomas se vulneran los estatutos de autonomía, dado que este anteproyecto dictamina que corresponde al gobierno autónomo la competencia exclusiva en materia de régimen local. Este anteproyecto supone una invasión en las competencias de las comunidades autónomas. La administración local no prevé ninguna mejora en la financiación de las haciendas locales, la gran asignatura pendiente de nuestro modelo territorial. Al contrario, el objetivo final del gobierno del Estado es recentralizar y controlar al máximo los municipios, limitando la capacidad de acción de los mismos, convirtiéndolos en meros ejecutores de la voluntad del gobierno de la nación. Traspasar competencias de los ayuntamientos y a las diputaciones aleja el centro de decisión del ciudadano. Es el ayuntamiento quien conoce mejor las carencias y necesidades de su comunidad y quien puede prestar más eficientemente los servicios que los ciudadanos precisan. La proximidad significa eficiencia y difícilmente una corporación supramunicipal podrá sustituir el conocimiento de la problemática local y la sensibilidad de un ayuntamiento. Estamos ante una propuesta que generará desequilibrios territoriales y sociales importantes, comportando graves discriminaciones entre administraciones, pero también entre la ciudadanía, con la existencia de ciudadanía de primera y ciudadanía de segunda, atendiendo al lugar de residencia. Teniendo en cuenta la diversidad de cada territorio y las peculiaridades de cada población, la fijación de unos costes estándar para los servicios que prestan las administraciones locales con el objetivo de evaluar su eficiencia, comportará sin duda falta de rigor y situaciones de tratamiento desigual, e incluso injusto en muchos ayuntamientos. La propuesta del gobierno central a quien realmente perjudicará será el conjunto de la ciudadanía, que verá afectados sus derechos al acceso público de los servicios y a sus garantías recogidas en el ordenamiento legal vigente. En consecuencia, se insta al Pleno de la Corporación, representado en su alcaldesa, y a los grupos políticos que forman parte de él, para que, si lo estiman por oportuno, hagan suya la presente y adopten el siguiente acuerdo. Rechazar totalmente el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local presentada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno español, lo que supone la vulneración de la autonomía local, las competencias que los estatutos de la autonomía otorga a las comunidades autónomas y de intento de recentralización del modelo de administración local. Segundo, exigir al gobierno central que no se extralimite en sus competencias y no vulnere la competencia de los gobiernos de las comunidades autónomas sobre la organización territorial y el régimen local, dado que son estos los que han de proponer, deliberar y acordar modelos territoriales y competenciales que hagan que la arquitectura institucional responda a la realidad de las comunidades autónomas. Tercero, instar al gobierno de la Comunidad Autonómica de Canarias a defender firmemente las competencias que le otorga el Estatuto de Autonomía de Canarias en materia de régimen local y expresar el apoyo explícito del Ayuntamiento de Yaiza en todas aquellas medidas necesarias para ejercer esta defensa. Cuarto, instar al gobierno que convoque una mesa de diálogo para abrir un proceso de negociación con los agentes sociales y políticos para reorientar la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local e impulsar una política de servicios que estén próximos a la ciudadanía y a la vez que no signifique el desmantelamiento de las administraciones locales. Quinto, afrontar la necesidad de fortalecer a las administraciones locales y los servicios públicos como garantes de derechos y cohesión social en unos momentos en que casi el 30% de la población parada ya no percibe ningún tipo de prestación ni subsidio por desempleo. Sexto, instar al Gobierno del Estado español y al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias en la elaboración de un nuevo marco de financiación para el mundo local más justo, más eficaz y más eficiente al servicio de las políticas locales. Séptimo, reclamar al Gobierno central que retire la propuesta de anteproyecto de ley que invade y vulnera las competencias de los entes locales y que, por el contrario, cumpla con el pago de las aportaciones económicas establecidas en las diferentes leyes, reglamentos y sentencias que afectan al desarrollo de las competencias de los entes locales, especialmente en materia social y educativa. Octavo, comunicar estos acuerdos al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y el Senado, a la FEMP y a la FECAM. Noveno, publicar dicho acuerdo en los medios de comunicación local. Sin otro particular y agradeciendo de antemano su especial atención y dedicación sobre lo expuesto, rogamos tengan en consideración la presente. Reciban un cordial saludo. Yaiza, a 14 de marzo de 2013. Firmado Yolanda Betancourt Viñoli y Fernando Antonio Melián Rodríguez. Señora alcaldesa, presidenta del Ayuntamiento de Yaiza, grupos políticos, PIL, PNL, Nueva Canarias, Coalición Canaria, PSOE y Partido Popular del Ayuntamiento de Yaiza.